vida apostaría yo toda mi vida. Por amarte, por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo. Y ahora mis errores, ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida, que andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus pies. Siempre tú, mi mundo tú. tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Todo zona sur con la mano bien arriba haciendo mambo. Llora, llora, guitarra. Pero no sufras. Muchísimas gracias, Walter, por estar presente en esta sesión. Gracias, Juaco. Ídolo. Abrazos. Muchachos, ahora bueno, ¿dejan todo armado que viene la banda?